12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, espacio que le ofrecemos, ya saben, cada jueves en la sintonía de la mañana y en el que contamos con la participación de los diferentes representantes del gobierno municipal, representantes además también de la corporación local. Hoy vamos a contar con José Manuel Fernández Rivera y vamos a hablar con él como concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, de modo que cualquier pregunta que quieran formular en torno a estas delegaciones, pues saben que podrán plantearla durante los próximos minutos aquí en el espacio Cosa de Todos. Los medios que ponemos a su disposición son los habituales, ya saben, de cada los habituales, el correo electrónico, por ejemplo, a través de radiobrique@radiobrique.com. Además, también le ofrecemos la posibilidad de hacerlo telefónicamente y a través de también nuestro WhatsApp podrán ponerse en contacto con nosotros para formular sus preguntas. Vamos a iniciar este espacio, lo vamos a hacer en primer lugar pues informando sobre, en particular, la Delegación de Cultura y Festejos. José Manuel Fernández Rivera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Cosa de Todos. Vamos a hablar de Cruce de Mayo, vamos a hablar de romería, vamos a hablar además también de las actividades culturales que se van a desarrollar este fin de semana, que no son pocas. Parece que con la primavera y el buen tiempo pues aumenta, ¿no?, el número de actividades. Y además también vamos a hacer balance de lo que ha sido este año en el marco cultural y festivo en nuestra localidad. Hablaremos de actividades y también pues de cara al futuro, los planteamientos, ¿no?, por parte de la Delegación de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique. Comenzamos por las Cruces de Mayo, quizá, que es lo que tenemos más próximo, si te parece, y bueno, pues informando primero del calendario. El calendario, ya sabemos que la celebración de las Cruces de Mayo se va a llevar a cabo en esa localidad el próximo sábado 7 de mayo. La celebración, bueno, pues es el día 3, como siempre, pero lo que es el encendido de candela, la autorización para que todas las localizaciones que lo deseen puedan encender su candela y disfrutar de esa crujía de gamones va a ser el 7 de mayo. Así se aprobaba en un consejo de barrio, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, era una de las demandas que teníamos de las asociaciones de vecinos y que lo único que queríamos es darle el realce turístico y cultural que corresponde a esa fiesta de interés turístico de Andalucía que tiene. Y entonces, pues en un consejo de barrio, pues se propuso el primer sábado de mayo y nada, y aquí pues tenemos la claridad de que es un buen día para darle la difusión turística que creemos que tiene esa fiesta. Una fiesta que además cuenta con cartel este año. Sí, debido a que el año pasado era el primer concurso de fotografía de crujía de los gamones, pues desde mi delegación pues se decide de que el cartel pues se realiza a través del ganador de este concurso. Todos los años pues la persona ganadora pues el año próximo pues tendrá la suerte de que por Ubrique esté empapelado de todo esos carteles promocionando esa fiesta. ¿Quién ha sido el ganador de este año? Y no sé si podemos describir un poco la estampa que podemos ver, ¿no?, en ese cartel. Porque yo, ¿dónde es la zona? La zona es en la Plaza del Carril, si no me equivoco, sí, el 28 de febrero. Y creo que Juan Carrasco, creo que fue el ganador, te hablo de memoria, de todas maneras, la misma fotografía y en el mismo cartel, la parte de la derecha tiene. Está firmado. El autor, sí. Bueno, pues una obra, en este caso de ese autor, que participó, ¿no?, en su día en el concurso. Ahora lo que sí tenemos es la convocatoria del segundo concurso fotográfico de crujía de gamones ya de cara pues a la celebración de la fiesta del próximo año 2017, ¿no? También hay que resaltarlo porque, como es lógico, las fotografías tendrán que llevarse a cabo el próximo 7 de mayo. Sí, era una de nuestras prioridades, seguir con este concurso de fotografía y nada, ahí lo tenemos en la calle para todos los aficionados a la fotografía, pues el día 7 tengan las cámaras totalmente preparadas para hacernos unas imágenes que corresponden y lo bonito que es Ubrique con todas sus candelas. Esperemos que tenga una gran aceptación como la tuvo el año pasado y está pues actualmente está abierto el plazo de inscripción allí desde el ayuntamiento y las personas pues que se acerquen y quieran concursar pues solo tienen que pasarse por allí. Los trabajos se podrán entregar del 9 al 25 de mayo, la fotografía de la crujía de los gamones de este año para el año siguiente y son tres premios. Tengo la convocatoria delante, por eso lo estoy dando lectura. Primer premio de 250 euros, segundo premio de 175 y un tercer premio, una cuantía económica también de 100 euros. No está mal, ¿no?, teniendo en cuenta que es un concurso nuevo que aparece en torno a esta celebración. Sí, todos esos premios pues llevan su correspondiente retención fiscal, que es lo que corresponde por ley, pero bueno, es un premio bastante bueno y como he dicho anteriormente, tenemos una cantidad de aficionados a la fotografía entre amateurs y profesionales que hay en Ubrique, pues tiene la posibilidad de pasar una buena noche con su cámara en mano, echando las fotos que ellos crean conveniente. No es nada fácil, ¿eh? Fotografiar las candelas y el crujir de los gamones, por el movimiento, por la luz, por, en fin, no es nada sencillo, o sea que lo van a tener difícil también los fotógrafos profesionales que hay en nuestra localidad, aunque no se dediquen profesionalmente, sean un poco a nivel de aficionado, pero que casi que son ya profesionales, ¿no?, los que tenemos en nuestra población también. Pues sí, la verdad es que sí, pero el año pasado las tres fotos ganadoras eran una auténtica obra de arte. Fue lo primero que me correspondió a mí como concejal de entregar los premios, y me quedé muy muy sorprendido por esa calidad, sabiendo de la dificultad que tiene, como has dicho, de el movimiento y el colorido que corresponde entre la decoración y la candela. Sí, sí. Bueno, pues tenemos esa convocatoria para el cartel de la crujía de gamones del año que viene. En lo que corresponde a la celebración de las cruces de mayo en esta edición 2016, si hay que destacar, bueno, porque es una fiesta que tradicionalmente se organiza, se vive, se celebra, pues especialmente en los barrios de nuestra localidad, y bueno, pues siempre han sido un poco las propias asociaciones de vecinos o los propios colectivos de vecinos, estén asociados o no, los que han asumido la celebración de esta fiesta. Sí que en los últimos tiempos desde el ayuntamiento se ha intentado dar realce con la realización de diferentes actividades y demás, pero sí hay que decir que esta es una fiesta de los barrios, ¿no?, de los vecinos. Sí, nosotros lo que creemos y tenemos claro que es su noche y su fiesta, y por eso trabajamos con ello conjuntamente. Nosotros desde el Consejo de Barrio, en la que se aprobó que el día 7 era la fiesta de la crujida de gamón y el encendido de candela, pues hemos tenido dos reuniones con ellos, en la cual pues nos han ido llegando con la distancia correspondiente pues todas las demandas y necesidades que van a tener de cara a poder realizar esta fiesta. El sitio es de ellos, lo que es todo el trabajo lo realizan ellos, y nosotros desde el ayuntamiento lo que queremos es que las barriadas estén llenas de turistas y estén llenas de gente de Ubrique. Por eso nosotros creemos que realizar actividades paralelas pues no lo vemos, porque los protagonistas son los barrios y esas asociaciones de vecinos son los que trabajan, pues que tengan esa noche su sitio. Bueno, pues no sé si tienes por ahí el listado de asociaciones de vecinos, las actividades que tienen pendiente de desarrollarnos durante estos días, y además también cómo se organiza el ámbito de bueno, pues las ayudas económicas que pueden obtener para pues celebrar ellos las diferentes fiestas, porque recordemos que aquí hay asociaciones de vecinos que se limitan simplemente a encender la candela para celebrar las cruces de mayo. Hay asociaciones de vecinos muy activas y participativas que desde bueno, pues ya incluso mediados del mes de abril están haciendo actividades con los pequeños, con los mayores, y se van a prolongar en el tiempo. Y hay otras asociaciones de vecinos porque se dedican, por ejemplo, a colocar la verbena el día de la celebración y tienen también esa fiesta, ¿no? Dependiendo del volumen de actividades, de iniciativa y de la implicación, pues se trabaja con ella de una manera u otra. Sí, ellos todas las barriadas pues a principio de año suelen entregar en el ayuntamiento lo que es el catálogo de actividades a realizar, y desde otras delegaciones pues ya se le da la subvención correspondiente. Nosotros desde la Delegación de Cultura lo que se subvenciona es todas las asociaciones que concursen en la decoración de la cruz, y algunos decoran la cruz y otros decoran lo que es en sí toda la barriada completa de calles, pues se le colabora por parte de este ayuntamiento con 150 euros a todas estas asociaciones. El año pasado, si no me equivoco, entraron 6, este año son 12, creo, los que este año participan, porque claro, en las reuniones que hemos tenido pues había cierto aspecto que nos gustaba concretar, y lo mejor es que todos entren directamente en la organización de decoración y en ese concurso, y entonces pues ahí obtienen ellos esa subvención de esos 150 euros para, corresponde pues me imagino que comprarán las flores para decorar la cruz, los papeles para decorar mediante flores en papel de los barrios, y pues todo lo que lleva en sí, leña, todo lo que sea para la realización de esa actividad. Te voy a preguntar por una cuestión que en los últimos años se le ha intentado dar realce, y es por el tema de esa recreación histórica que se vinculaba también a la celebración, o se empezó a vincular, ¿no?, a la celebración de las cruces de mayo en nuestra localidad. Recreación histórica de un periodo concreto, de la llegada de los franceses, en fin, todo esto con la llegada del ejército francés, con concursos en torno a todo esto, ¿no?, a todo ese contexto histórico y demás. ¿Eso se va a promover este año o no? Nosotros, en las reuniones que hemos tenido con ellos, pues esa era una de las primeras cosas que nos pusimos a charlar con ellos, y era el tema de la recreación, sobre todo de la llegada de los franceses aquí. Y entonces, pues claro, yo le comenté a ellos si ellos lo veían bien o no, el tema de las asociaciones, yo lo tenía claro, y ellos pues pensaron totalmente igual que nosotros, que es muy complicado que lleguen a todas las barriadas los franceses. Pues este año nosotros decidimos que la cuantía económica que tenían, lo que es el traer a los franceses, pues la hemos invertido en tema de guirnalda, foco y darle más luz a cada barriada, que es lo que en sí creemos nosotros que tenemos que hacer, que es el trabajo con ellos. La fiesta es de las barriadas, el trabajo es de ellos. Yo creo que son ellos los que tienen que tener ese posicionamiento y ese galardón y disfrute. Por eso nosotros con el tema de los franceses lo teníamos bastante claro. Este año no habrá ningún tipo de recreación y son las asociaciones las que ponen el punto de trabajo y la coordinación para esta fiesta. Como con anterioridad, ¿no? Se ha celebrado en esa localidad en este caso. Sí, ellos lo hablamos con ellos y como he dicho anteriormente, ellos no lo veían igual que yo y nada, aquí lo dejamos aparcado de cara a darle realce a las asociaciones y barriadas que trabajan tanto para esta fecha y darle el sitio a ellos que tienen que tener. Verbena sí, verbena no. ¿Qué tenemos en las asociaciones de vecinos y en los barrios el 7 de mayo? Pues mira, en los barrios, como te he dicho, creo que son 21, si no me equivoco, los que van a ahora mismo, que han solicitado tanto Redondel, Guinarda, Barras y demás. Unas tendrán sus barras, como puede ser la Plaza de la Verdura, El Carril, Sacrificio, Misión Rescate, Cotumulera. Otros solamente solicitan, como la Barriada Arzó, el Redondel y que le el Redondel para la candela y el foco de luz para que la gente pues tenga la luminaria correspondiente. Otras barriadas como La Ladera pues solicita nada más que Redondel y una correspondiente guirnalda, en La Calzada totalmente igual, que cada asociación al fin pues ellos nos ponen lo que necesitan para la realización. La barriada Andalucía pues totalmente igual, su punto de luz, su guirnalda, el Redondel, y ya cada uno pues otros nos solicitan la cruz para yo coger y decorarla, otros tienen la cruz de otros años. Entonces, pues, nos han ido colocando dentro de la instancia todo lo que necesitan y nosotros, pues, con el tiempo suficiente para poderlo abordar, que por eso es uno de los puntos que hemos tenido en estas reuniones, es que mínimo necesitamos 21 días para coger y colocar un boletín y un punto de luz en cada barriada, porque eso es la ley que está establecida a través de Endesa, y entonces, pues, es ese tiempo. Nos siguen llegando instancias, que es una de los dudas y de la forma de regularizarlo, que todavía no lo podemos conseguir, no sabemos de qué manera, pero hablamos con todas las barriadas, todas las asociaciones, pero siguen llegando algunas tardes. El problema que tenemos, que la luz, pues lógicamente no se le puede dar por el tema del boletín. Claro, es lo que decía antes, ¿no? Esta celebración, la de las Cruces de Mayo, no solo se organizan por parte de las asociaciones de vecinos en sí, sino que hay muchos colectivos de vecinos que se reúnen y que deciden, bueno, pues montar su propia candela. Estos no están representados en el Consejo de Barrio y quizás por ahí no, pues no venga la falta de conocimiento de los plazos. Sí, pero se le comunicó a todas las que el año pasado solicitaron el Redondel, pues desde los departamentos técnicos del ayuntamiento, se le llamó para decirle que lo que es el hacer el Redondel, que lo coloca y lo hace el ayuntamiento de Ubrique, necesita un tiempo para tú organizar esos operarios, prepararle la luz, los técnicos de luz pues tienen que ir durante toda esa semana para ir colocando la guirnalda y las luces, pues entonces nosotros lo hemos ido llamando para que nos den el tiempo que necesitamos para realizar ese trabajo. Los hemos llamado, uno te coge en el teléfono, otros no. Después los vecinos, pues tres o cuatro lo que quieren es tener la candela justo a la vera de su casa. Y nosotros, es una manera de regularlo, y es que si mediante un seguro de responsabilidad civil que se tiene que tener para poder encender una candela, pues a los vecinos que no estén constituidos, pues es lo mínimo que le exigimos. Cualquier niño se cae dentro de una candela y tiene que haber un seguro de responsabilidad civil y sobre todo una persona responsable para después la recogida y lógicamente el apagado, que la mayoría de las asociaciones son los que apagan las candelas, aunque después vengan directamente los bomberos, claro, para pegarle el último asusón. Es un dispositivo importante de seguridad, ¿no?, que se tiene que controlar por parte de los bomberos, que colaboran también con la celebración de las Cruces de Mayo y están muy pendientes pues de todas las candelas. Date cuenta que prácticamente está prendido, ¿no?, todo Ubrique durante esas horas. Bueno, 21 solicitudes de candela en principio. ¿Está cerrado ya el plazo? ¿Ya no se puede solicitar más un...? Está cerrado, pero como te estoy diciendo, siguen llegando. Yo todos los días, a través del programa que controlamos del ayuntamiento, el programa Gestiona, pues otra candela más te solicitan. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con ellos, que siempre y cuando de ámbito legal se le pueda poner el correspondiente Redondel, se le pone. Pero claro, nosotros a la empresa básica, que es la empresa de limpieza, ya le hemos mandado toda la cronología y todas las redondeles y candelas que va a haber, porque ellos al día siguiente tienen que limpiar, porque el domingo los turistas que se queden aquí en Ubrique a pasar esta noche y se levanten quieren ver y se merecen tener el Ubrique limpio que tenemos. Pues entonces tenemos que tenerlo controlado, y eso es uno de los puntos en el que estamos trabajando fuerte, comunicándolo siempre a través de redes sociales, de radio y demás, en el que necesitamos un tiempo para la organización de los eventos. Por cerrar, ¿no?, el tema, para concretar y que quede claro. ¿Está cerrado ya el plazo para que pueda Sí, el plazo está cerrado desde hace 12 semanas. Exactamente, o sea que cualquiera que lo solicite a partir de ahora pues no va a poder encender su candela, ¿no? Son 21 en total. Sí. Y algunas, pues como decíamos antes, corresponden a colectivos vecinales, otras imagino que no, porque siempre hay vecinos que se reúnen y demás, como decíamos antes. Todas ellas pues se encenderán en la jornada del 7 de mayo. Eso es una cuestión que tiene que quedar clara, ¿no? El 3 de mayo está no está permitido, ¿no?, encender candelas. Sí, se acordó que se va a encender el día 7 de mayo. El día 7 de mayo es cuando tenemos la solicitud de todas estas asociaciones y barriadas y colectivos para las candelas, y el día 7 de mayo es cuando vamos a encenderlas. Vale, en cuanto a la celebración de esta actividad por parte de los diferentes barrios, pues no sé si se está organizando algún tipo de trístico informativo por parte del ayuntamiento para dar a conocer a todos los ciudadanos lo que hay en cada localización obriqueña, ¿no? Sí, es un mapping donde van a ir ubicadas las correspondientes candelas para que todos los turistas que lleguen durante la semana que viene, que esperemos que el martes, siendo el lunes efectivo, esté en la calle, martes, miércoles, porque depende también de la empresa que nos realiza este mapa, que tendremos en la oficina de turismo y en distintos locales de Ubrique, todos los turistas que vayan llegando, pues tengan sobre todo en el fin de semana su mapa correspondiente por si quieren hacer una ruta de las candelas, ahí se les va a poner las candelas y los que tienen barra, para poder ellos así saber, pues venga, me voy a acercar a Arcarría a tomarme una cervecita y a poder disfrutar esta noche, y de ahí me voy a ir hacia la Algarrobá, y de la Algarrobá me voy a ir a Alcoto Mulera, y más o menos pues harán ellos, me imagino, su ruta para así disfrutar de las candelas y poderlas valorar todas. Pues ahí queda. ¿Cuándo lo vamos a poder ver? ¿Cuándo se hace público ese mapa? El trístico lo tenemos totalmente terminado, a expensas de que la empresa nos lo tenga finalizado, lo que es la empresa de imprenta en este caso. Nosotros a través de redes sociales, de página web del ayuntamiento y demás, me imagino que se quedará colgado entre hoy y mañana, para así empezar a compartirlo y que todo llegue a todos los sitios, igual que se ha compartido y se ha puesto el cartel de esta fiesta. Estos días, interés. Por tanto, se podrá ver, ¿no?, ese folleto informativo de lo que va a ser la celebración de las Cruces de Mayo en esa localidad el próximo sábado, 7 de mayo. Vamos con más cuestiones. No sé si sobre las cruces algo más que se nos haya quedado pendiente, que tú creas que hay que destacar. No, que estoy en contacto ahora mismo con la agrupación y la banda, que intentaré que lleguen a todas las barriadas. En unas llegarán en un horario más antes que otro porque no pueden clonarse, pero bueno, para darle así un poco de rearse y que empiecen a ambientar la noche que a tanto nos gusta, como la noche de los gamones. Con las dos, ¿no? Agrupación y banda, sí. Recorrerán las diferentes barrios de nuestra localidad para, bueno, pues ir llamando también la atención, ¿no?, que estamos de celebración en la noche del 7 de mayo. Un oyente quiere saber cuándo va a ser la romería de San Isidro Labrador, y lo podemos comunicar. Ya se dijo en pleno el pasado martes, pero pues podemos, para aquellos ubriqueños que no lo escucharon, darla a conocer. Pues la romería será este año el día 22. El día 22 pues tendremos domingo, tendremos la romería de aquí de la localidad, y esperemos pues que todos los que quieran acompañarnos allí en el parque periurbano pues estaremos allí para tomarnos y pasar un buen día de campo. El pasado viernes, creo recordar, conversamos con uno de los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, y no le preguntamos precisamente por la celebración de la romería de San Isidro Labrador. No decía que ellos ya estaban trabajando, ¿no?, en esta celebración, y bueno, pues sí que quedaba por conocer esa fecha, que ya sí que se hace oficial el próximo domingo 22 de mayo. ¿Por qué esta fecha? Ellos, por ejemplo, la asociación La Jaca nos solicitó hacerla un sábado. Nosotros, viendo la repercusión que tuvo el año pasado, que fue bastante pobre, pues entre el punto importante que queremos, que es llevar a la gente, y sabiendo que el sábado es un día laboral, pues nosotros nos decantamos por un domingo, que es cuando más personas podemos congregar allí en el parque periurbano. Solamente porque al ser día laboral hay muchas personas que no tienen la posibilidad de poder ir a la romería, cuando un domingo la tiene todo el mundo. Se ha adelantado también al domingo 22 y no cae en el puente que otros años cae, porque muchísimos pues ciudadanos de Ubrique se largan y se van de sus correspondientes vacaciones. Aprovechan el puente del Día del Petaquero para disfrutar también de un periodo de vacaciones en el exterior, ¿no? Eso es una realidad, vamos, tampoco estamos diciendo nada extraño. Claro. Así que ese es el motivo por el que se adelanta la romería. En realidad no es tampoco extraño, porque siempre por esa fecha, finales de mayo, hay muchos condicionantes que siempre se han explicado que pueden influir en la poca afluencia que pueda tener la celebración de la fiesta en sí, ¿no? Si el tema de las alergias, que si el tema del calor que puede hacer ya a finales de mayo, que empieza a aumentar las temperaturas, son muchos condicionantes, aunque siempre se ha dicho que el que quiere ir a la romería va y el que no quiere ir no va, ¿no? Pero bueno, si esos condicionantes los vamos quitando poco a poco, pues también algo influirá. Claro, al adelantarse una semana creo que algo ganaremos. Este año pues tenemos en vista de reunirnos con un par de asociaciones, que son las encargadas que intentaremos que exploten la barra correspondiente allí, e intentaremos pues que todos los que vayan a la romería pues se puedan comer o bien un plato de paella o bien una carne en zarza, lo que corresponda, que desde este ayuntamiento pues colaboraremos con ellos en toda la medida para que sea un día de campo y la gente podamos albergar el mayor número de personas posible allí. ¿Cómo se va a organizar? Tenemos, bueno, pues la salida, no sé si va a haber también celebración religiosa en torno a lo que es la salida, como otras ocasiones. Sí, cuéntanos un poco. Estuvimos hablando con el párroco, con Roberto, y hemos quedado a centrarnos en esta semana para ya culminar lo que el día 22, el sábado no podía por tema de comuniones y bodas y bautizos y todo lo que corresponde, y entonces pues él nos dijo que el domingo 22 pues no tendría ningún problema en principio de poder dar la salida y hacer la misa correspondiente. Y ya pues hacemos la salida, esperemos que las asociaciones de vecinos que tanto hemos estado trabajando para las cruces de mayo como también hemos siempre metido dentro de la reunión pues el tema de la romería, esperemos que nos acompañen con las correspondientes carrozas y tengamos pues la posibilidad de que haya un gran número de afluencia de personas. ¿Desde dónde se sale? Que esto es algo que también en los últimos años ha ido cambiando de un lugar y otro, a veces desde el Parque Rafael Alberti, otras veces del Prado, otra vez de la Plaza de la Estrella, ¿de dónde es el jardín? En fin, ha habido muchos lugares para salir. Es uno de los puntos que tenemos a la hora de valorar, porque sabemos que unos años ha salido del parque, otros años de la Plaza de la Estrella, y estamos viendo a ver, tener claro la cantidad de asociaciones que nos van a colaborar y ayudar de cara a llevar las carrozas con la asociación Las Acas, y entonces pues cuando la semana que viene nos sentemos con ellos pues ponemos ya la claridad de dónde se va a salir. Vale, y con respecto a la carroza, la participación de los vecinos o grupo de amigos, no tienen por qué ser vecinos, ¿no? ¿Con una carroza se va a subvencionar como también otras veces? Sí, tendrá su correspondiente subvención como otros años. Una vez que se inscriban en el ayuntamiento y nos lo soliciten, le pondremos nosotros la parte económica que corresponde. ¿Se puede solicitar ya? ¿Hasta cuándo? Sí, me imagino que la semana que viene pues tendremos también la inscripción para que todos los vecinos pues puedan inscribirse. De todas maneras, es que esto es semana tras semana, son actividad tras actividad. Con claro, las es que falta casi que menos de un mes, entonces por eso también. Claro. Pero como estamos tan inmersos con el tema de las cruces y demás, pues no tenemos más horas en el día para poder ir avanzando. Pero sí que de cara a las próximas semanas, bueno, pues se pondrá, o se abrirá, ¿no?, ese plazo para solicitar las ayudas económicas para poder y la inscripción, ¿no?, para poder participar con las carretas en la romería de San Isidro Labrador. Sí que está confirmado ya la celebración de esa misa romera. El lugar de celebración es el Parque Periurbano y será el domingo 22 de mayo. Esos son los datos que, una vez más, además también se contará con la colaboración de la Asociación Amigos del Caballo de Las Acas. Son un poco los que, bueno, pues realizan todo el tema del recorrido, las paradas y todo lo que concierne a ese camino romero, ¿no?, que se emprende para la posterior celebración de la romería. Pues eso en cuanto a las fiestas de interés importantes que llegan en este mes de mayo, que está ya a la vuelta de la esquina, la celebración de las cruces de mayo, después la celebración también de la romería de San Isidro Labrador. Pero, pues entre medio, hay un buen número de actividades culturales que se van dando cita una detrás de otra y que viene, bueno, pues a demostrar el interés que tienen los ubriqueños por la vida cultural, ¿no?, en nuestro municipio. Desde exposiciones, que son continuas en diferentes localizaciones culturales que hay en Ubrique, hasta presentaciones de libros, hasta conciertos, representaciones teatrales, en fin, ¿qué es lo que vamos a tener para los próximos días, para el próximo fin de semana, por ejemplo? Pues mira, este fin de semana tenemos, a partir de mañana, a partir de las 5 de la tarde, Federico López, en el convento de Capuchino, pues una exposición de fotografía, un paseo de noche. Él tenía mucha ilusión de hacer una exposición y nada, nosotros le ayudamos y le brindamos la posibilidad de que pueda exponerlo. Y en el San Juan de Letrán pues tenemos el 51 certamen local de pintura. Del día 4 al día 6 de mayo se recogen las obras, el 11 de mayo se falla el jurado y a continuación pues hasta el 31 de mayo tendremos la exposición en el San Juan de Letrán. del día 5 de junio al día 12 de junio, también en el claustro del convento, tenemos una exposición de un pintor madrileño, Julio Zangavino, con 42 obras de óleo, de paisaje y marina, que también pues las tendremos allí en el convento de Capuchino. Actividades, pues actividades tenemos de todo tipo. Tenemos mañana la presentación de un libro, La escalera del gallinero, de Juan Carlos Núñez Mateo, un ubriqueño afincado en Valencia, y se hará a las 9 de la noche en el Salón de Pleno, en la Ermita de San Pedro. Tenemos también mañana a las 9 de la noche en el Francisco Fatou una obra de teatro, un mismo drama llamada Ícaro, de la compañía Mente de Sevilla, que también es a las 9 de la noche en el Francisco Fatou, y esperemos también que tenga una aceptación. Actividades, pues muchísimas. Como te puedo comentar, desde el yacimiento arqueológico, pues tenemos desde el mes de mayo, junio y julio, pues tenemos desde otro concurso de fotografía que está la gente inscribiéndose. Tenemos una obra de teatro y baile de musas, tenemos otra obra de teatro, Yo Edipo, tenemos títeres, tenemos un grupo de saxofón del Conservatorio de Sevilla, tenemos una visión de estrellas con telescopio, las visitas nocturnas que haremos para cuando corresponda a la luna llena, tenemos un concurso que nos han demandado de fotos, pero nocturno, allí también en el yacimiento. Son muchas actividades que queremos para darle el realce que tiene el yacimiento, que es tan importante para nosotros. ¿Cuándo comienza ese programa de actividades culturales en el yacimiento arqueológico? Me ha dicho mayo, junio y julio, ¿no? Sí, mayo, sí. Lo primero es el concurso de fotografía, que es desde el día 9 al día 23. Y después, pues, el 21 de mayo, pues, tenemos la obra de teatro y baile de las musas, y a raíz de ahí, pues, ya son el 11 de junio, el 2 de julio, el 3 de junio, son todas las fechas, que también sacaremos el correspondiente dístico para que la gente sepa todas las fechas disponibles y el horario. Pues es también, como lo hemos comentado en otra ocasión, intentar poner en valor el yacimiento arqueológico de Curín, no solo con su conservación, con su mantenimiento, sino también organizando programas de actividades culturales que acerquen a los ubriqueños, a los ciudadanos, ¿no?, de nuestra localidad, y no solo a esas visitas guiadas, concertadas, que se suelen que suelen ser los que la afluencia de público, ¿no?, que llega hasta Ocurí. ¿Qué más citas culturales? Culturalecita, pues estamos ahora mismo con el tema del concierto de Mikel Erentxun, que me parece que eran 14 o 18 entradas los que quedaban. Hablamos que estábamos a la expensa de que se llenara al completo, y abríamos la posibilidad de que si había una demanda suficiente, pues se podía hacer un segundo pase. No hemos basado en el tema de un concierto acústico, porque es lo que actualmente todos los músicos pues nos lo están pidiendo, que en el Francisco Fatou pues se puede realizar muy, muy buenos conciertos, y nada, nos vamos a basar primero en él. Estamos en negociación con Javier Ojeda de Danza Invisible, que también pues quiere también tener la posibilidad de tener otro acústico. Estamos viendo a ver qué atracción puede llevar a los ubriqueños. Si tenemos una demanda grande por parte de ellos, pues nos echaremos para adelante también. La noche carnavalesca, una noche carnavalesca que hace años que no teníamos ubrique. La más cercana la teníamos en Borno y ahí, pues, hasta que ha terminado por no poderse realizar. Y entonces nosotros nos vamos a echar para adelante para que todos los aficionados al carnaval pues también tengan su sitio. También están las entradas a la venta en la oficina de turismo. Son cosas que se van realizando, y tenemos pues en mente por todo lo que viene ya, los meses de agosto cercano a la feria con conciertos. Queremos un concierto en el jardín de todos los grupos de ubrique, como puede ser Rafa Vega, Fede, Florido, Tony Tunay, Rascayú, La Buena Mujer, todo. Entre medio pues queremos también traer un grupito de rock, a ver si estamos negociando a ver si con la Caja B un buen grupo de rock para que también nos deleiten allí. Todo eso son actividades, y tenemos aparte más, que son el convenio que se firmó con Diputación, con el COCU, que es un convenio de 6 actividades culturales que nos han concedido, con un valor de 8.000 euros, y a través de ahí pues traeremos actividades en las bibliotecas, en los barrios, de conciertos, obras de teatro, que no paramos. Son muchas actividades las que tenemos en mente, y está acabando ya el primer año, que es así un primer año de valoración, de trabajar con lo que se venía haciendo años anteriores, y ya pues empezaremos en el próximo año, a partir de junio, pues y dándole las novedades que nosotros, innovando y siempre pues mejorando lo que actualmente se tiene. ¿Cómo ha sido este primer año en el plano cultural, lúdico, festivo, en cuanto a la organización, en cuanto a la gestión municipal? Bueno, ha sido bastante complicado porque había muchísimas actividades que se realizaban como salían y como se podía, gracias a los técnicos y al trabajo de todas las personas de este ayuntamiento que nos han ayudado a la hora de ir organizando y coordinando todas estas actividades, pues estamos un poco más desahogados, pero que había actividades que los concejales no hemos tenido que abrir y cerrar Fatou, no teníamos ni idea de nada y nada, bastante complicado, pero a la vez contento por la cantidad de actividades que tenemos y que el pueblo de Ubrique se presta en todo. Y lo único que quiere es, mientras más actividades tengamos, actividades culturales, más nos van a apoyar y la gente pues nos lo agradece. Eso es una de las alegrías que tengo personalmente. ¿Qué ha sido lo más complicado de organizar durante este tiempo dentro del ámbito de cultura y festejos? Hombre, lo más complicado es la feria. La feria es lo que tiene un punto y aparte de complicación. El trato que se tiene con los feriantes es un trato bastante duro, pero bueno, también estamos ahí que se acabó el contrato que tenía el ayuntamiento con la asociación de feriantes, estamos en negociaciones con ellos, que tiene una nueva junta directiva, y esperemos pues llegar a un buen puerto de negociación para que así puedan venir a Ubrique pues los mejores atracciones y los mejores puestos y podamos disfrutarlo, pero la feria es bastante complicada. Pues si no recuerdo mal, después de la romería, lo siguiente importante que viene es la feria. De la feria se lleva trabajando desde enero, llevo trabajando en la feria. Y por más que corro, estamos en mayo y lo veo en lo harto. Desde tema de luces, tema de atracciones, temas de casetas, todo en general. Es muy, muy complicado. Y se está trabajando en ello para, bueno, pues algo importante, algo novedoso que podamos anunciar ya de cara a la celebración de la feria de Ubrique. De la feria. Un cambio, algo que pueda resultar, bueno, pues interesante, ¿no? Que haré todo lo posible por traer el concierto de feria que todos los años ha tenido. Antes de feria que se tenía un buen concierto y no, intentaremos que una novedad de unos cohetes totalmente distintos. Para los fuegos artificiales, claro, porque la celebración de la feria de Ubrique viene precedida por los fuegos, la patrona, además por un conjunto de actividades también culturales importantes alrededor de esa primera semana del mes de septiembre. Todo eso pues también se organiza por parte de Cultura y Festejos, ¿no? Sí, intentaremos a ver si ese concierto lo podríamos organizar el día de los fuegos artificiales, que es un día muy señalado en Ubrique, y como anteriormente siempre había un buen concierto, intentaremos que se pueda cuadrar en esa fecha. ¿De alguien de qué tipo? No quiero avanzar nada porque si después no se cierra, parece que se me queda esa espinita ahí. A ver, yo lo digo porque, por lo que estoy viendo, Miquel Erenchu, Javier Ojeda, Danza Invisible, todo esto casi que es de una generación así muy, muy determinada, ¿no? No sé si se va a continuar con No la tuya, ¿no? No, sí, también, pero un poquito más mayor, en fin. No sé si se va a continuar con esa generación también o no. No, hombre, traeremos un concierto en el que sea para todos los... A todos los públicos. Para todos los públicos, que sea bastante relevante. Peso, vale. Bueno, vamos con las preguntas. Ya se te parece que tenemos un buen número de ellas acumuladas, de cuestiones que van planteando nuestros oyentes. Algunas están relacionadas, eso sí, con cultura y festejo, otras no. Yo siempre, como lo comento, doy paso a todas ellas y, bueno, pues sí que lo que tienen que entender nuestros oyentes es que tendrán respuestas, obviamente, que son competencias de José María Fernández Rivera. Bueno, una pregunta, dice un oyente. En el cafelito de ayer preguntaba un oyente por el arreglo de la zona de aparcamiento de la calle Ronda. Solicitaba que se pintara la plaza y que se instale iluminación. Y bueno, pues yo creo que un poco lo que este oyente quiere hacer es volver a solicitar, ¿no?, esa petición que se hizo. Sí, yo creo que esa pregunta ya la han hecho varias veces y me imagino que serán los técnicos correspondientes los que lo tendrán dentro de su plano y de su organigrama, de cara a que cuando se pueda abordar esa operación pues se llegará. No le puede decir fecha ni le puede decir nada porque está dentro de otra delegación, aunque estamos todos más o menos coordinados, pero no te puedo avanzar absolutamente nada. Voy a hacer una tanda de preguntas todas juntas, lo digo porque algunas tienen que ver con el ámbito del mobiliario urbano, otras no tanto, con tráfico y demás, pero son todas preguntas que surgieron ayer precisamente en ese mismo espacio, en el cafelito, entonces pues las voy a hacer todas juntas. A ver, decíamos lo de la calle Ronda, en el callejón de Pompeo hay dos farolas sin luz, lo que provoca mucha oscuridad de noche y reivindicaban una mejor iluminación. La había planteado junta, digo, porque además tampoco tienen que ver con cultura y festejo. En la subida a Hipersol, por la zona de Mirasierra, habían pintado la línea continua y comentaba el oyente que en esa zona hay coches aparcados, con lo cual cuando sube un vehículo tiene que invadir el carril contrario, y pedía una solución para esto que podía provocar un accidente. Otro vecino comentaba que el puente pequeño de la Plaza de Toro corría peligro de caída debido a una higuera cuyas raíces estaban reventando los cimientos del puente. Y bueno, pues decía que como era un puente histórico, debería de conservarse en mejores condiciones. Y luego, a ver qué más por aquí. Otro oyente pide que se adecente la riate de la calle Jazmín, que es una amplia zona que lleva años sin limpiarse y proliferan las ratas. Y otra más, otro oyente dice, ¿por qué hay designado varias plazas de aparcamiento para los profesores de la escuela de adultos enfrente de Radio Brique? En el lugar enfrente de Radio Brique. Mira, voy a empezar por, bueno, en el tema, por ejemplo, de luminaria. Todo lo que se haya rellenado con instancia, que creemos que es la forma en la que a los concejales nos llega todos los problemas que tenemos en Ubrique, si nos rellenan una instancia diciendo en tal zona tenemos este problema de luz, los técnicos municipales de electricidad pues están continuamente arreglando todo tipo de deficiencias que tenemos. Me extraña que esa no lo... Ahora, la constancia que puede tenerlo es a través de Radio Ubrique, pero esa no es la forma de ámbito legal que necesitamos nosotros, que tiene que ser mediante una instancia. Con respecto a ciertos arreglos, los arreglos es que debido a la cantidad de desperfectos que tenemos en Ubrique, pues se va poco a poco solucionando dependiendo de los operarios que tiene este ayuntamiento. No se puede correr más, pero bueno, estará, me imagino, todo bien rellenado y tenemos la información que ellos nos están dando ahora mismo a través de estas preguntas, que nos gustaría eso, que nos lo digan a través del ayuntamiento mediante una instancia para nosotros así pues tener claridad de dónde es y trasladarlo a los técnicos correspondientes. Y lo de las plazas de aparcamiento para los profesores de la escuela de adultos, lo digo porque ha dado esto lugar a debate. Me imagino que será una demanda que habrán hecho ellos y los técnicos correspondientes, en este caso pues la policía local, la habrá ubicado así. No tengo otra forma que pensar. Vale. Vamos con otra cuestión. Quiere saber un oyente qué va a hacer el equipo de gobierno, si va a hacer algo con las casas de la calle Nacimiento. Dice que están en ruina, ya que el otro equipo tiró una casa y las casas aledañas sufren humedades. Y bueno, pues se queda con esa pregunta también. Sí, es lo que te digo anteriormente. Siempre y cuando hay tantas casas que se encuentran en ruina y desde la Delegación de Urbanismo pues le comunica directamente al particular la demolición, pero bueno, eso va todo con una tramitación y con una normativa que no es de un día para otro. Y si esa casa pues se encuentra en ruina y ha rellenado la instancia correspondiente, pues me imagino que el técnico pues lo tendrá al día. Que son verdaderamente preguntas de que no le puedo yo decir cómo se encuentra, porque no tengo delante ni tengo constancia de... Lo que comentaba al principio, no son planteamientos en torno al ámbito urbanístico, al mantenimiento urbano, que suelen ser además los que mayor volumen de preguntas generan, un espacio cosa de todo, y como decíamos, estamos conversando con el responsable de cultura, festejo, de turismo y de comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues por tanto las preguntas que formulen fuera de esas delegaciones van a ser más difícil que puedan obtener algún tipo de respuesta satisfactoria. Así que sí que le recordamos a nuestros oyentes que nosotros realizamos todas las preguntas que llegan en este día, pero bueno, pues tengan en cuenta que las respuestas que van a obtener serán las relacionadas con cultura y festejo principalmente, ¿no? Sí, pero si escucharon en el pleno a mi compañero de urbanismo pues y de vías y obras, pues se darán cuenta de que es que hay una cantidad de trabajo que se está realizando y es que no hay una forma de poder albergar más trabajo. No se puede más desde el departamento de vías y obras y el personal que tenemos, el que tenemos, y están pues todo el día trabajando para intentar ir solucionando todos los problemas que hay, pero que la verdad es que se encuentra bastante mal todo y poco a poco pues vamos haciendo las mejoras pertinentes. Vale, vamos a seguir con más preguntas, en cualquier caso, o sea, las que sean. Un oyente pide más control en los veladores de la Avenida España, dice que según su criterio hay establecimientos que obstaculizan el paso de peatones. Pues sí, también se aprobó una ordenanza de regulación de estos veladores y pues el compañero pues está viendo la forma de darle solución no solo a eso, sino a tantos problemas de veladores que tenemos en Ubrique, y esperemos pues que pronto pues se tenga eso solucionado. Vamos con otras cuestiones también que nos realizan los oyentes. Un oyente quiere saber si es verdad que se le ha negado el pago de horas extras a un trabajador del ayuntamiento y ante su queja se le ha combinado a abandonar el puesto de trabajo. Bueno, nosotros no tenemos constancia de eso. Nosotros todas las horas extra que todos los funcionarios laborales de este ayuntamiento lo solicitan, siempre y cuando sea de ámbito legal, no tenemos nunca ningún tipo de problema a la hora de afrontar ese pago. Pero bueno, es una de las cosas que no entiendo, porque, como te estoy diciendo anteriormente, ellos lo solicitan y si le corresponde, pues se le abonarán. No tengo yo ningún tipo de problema en ese aspecto. Vale, otro oyente pregunta, dice, me gustaría preguntarle a José Manuel si se podría cambiar el método de dar los números para el carnet de identidad, pues ya que hay que levantarse muy temprano y a veces después de 3 horas en la cola no llegas. Aparte, dice, hay peleas por no guardar el orden y no hay ninguna persona que ponga remedios. Es una de las cosas que vimos una vez que entramos en el equipo de gobierno, y es que había ese problema. Se habló directamente con la Policía Nacional, que son los encargados de venir aquí a Ubrique a la hora del DNI, y es que no hay otra forma de ámbito que puede ser nada más que esa. Sabemos que es temprano, pero bueno, es que otra alternativa desde la Secretaría del Ayuntamiento, que son los encargados de hacer la consulta con ellos, no veíamos otra posibilidad. Se está trabajando y se estará viendo a ver si hubiera otra, pues la pondríamos en marcha, pero actualmente la que hay es esa. Se incorpora ahora mismo al cosa de todo la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Y vamos a darte la palabra, pero yo tengo 2 preguntas más que han llegado a los oyentes, además específicas para la cuestión de la romería, y estamos hablando de urbanismo, así que vamos a darle paso a ella. Dice el oyente, ¿le podéis recordar al concejal que la romería coincide con la Péntalo? Y dice también este otro oyente más, ¿cómo pueden poner la romería en domingo sin tener en cuenta la opinión de las personas que siempre vamos? Al ser el domingo, el lunes tenemos que trabajar y ya no es lo mismo. Esta es nuestra romería y la queremos disfrutar como tiene que ser. A la romería, dice, vamos los que vamos, y no por ponerla en domingo van a ir más gente, tendría que ser el sábado. Y termina, en mi opinión, gracias. Sí, es lo que te explico anteriormente, el domingo es porque el sábado no lo teníamos visto de cara a que es laboral, y el domingo es la forma en la que se puede congregar el mayor número de personas. La romería siempre, la recogida se hace a las 7 de la tarde. Yo creo que desde las 7 de la tarde hasta el día siguiente hay bastantes horas de descanso. Con respecto a la otra pregunta que... La Péntalo, con la coincidencia. Hay tantas actividades aquí en Ubrique que es que no hay manera de que haya un fin de semana solo para alguna actividad, es muy complicado. Bien, pues ahí quedan esas preguntas concretas, ¿no?, que hacen referencia al tema de la romería, que sí es de cultura y festejo. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, no sé si, porque acaba de llegar, sí. Y no sé exactamente, bueno, pues la información que quiere ofrecernos y aportar también aquí al Cosa de Todos. Bueno, pues buenas tardes a los oyentes, que me dio mucha, el hecho de que me coincidiera el tener reservado para poder venir hoy a estar con vosotros y con los oyentes de Radio Ubrique, y por tanto someternos a sus dudas, críticas y cuestiones, y me coincidió con un consejo de administración de Básica, y viniendo digo, mira, aunque sea en el momento de las preguntas, pues me incorporo y aporto lo que esté en mi mano. Aparcando, sí he tenido ocasión de escuchar varias preguntas que exceden de las delegaciones y de las competencias del concejal de Cultura, Turismo, Festejo, y bueno, he tenido la oportunidad de escuchar tanto la calle Ronda, los aparcamientos. Informarle al oyente que pregunta sobre esta cuestión, que ya lo estuve viendo, vamos, ya es una cuestión que estamos trabajando hace tiempo, y ayer en la reunión de grupo lo estuve comentando con la concejala de policía, y ya habían estado allí en el aparcamiento de la calle Ronda para determinar a través del policía encargado de la planificación de la pintura de tráfico, pues el pintado de todo el aparcamiento. Y a la vez, pues ya ella está en contacto con los servicios técnicos, en este caso de medio ambiente, para el tema de la luz, y bueno, es una cosa que en cuestión de un tiempo relativamente corto, pues se tendrá ya realizado, viendo además el buen tiempo, y se tiene ya previsto casi con carácter inmediato. Luego, otra cuestión que también he tenido ocasión de escuchar es lo de los aparcamientos reservados para la escuela de adultos. Yo no sé realmente, es verdad que yo no, te escuchaba también decir que eran cuestiones que se habían abordado en el cafelito. Es verdad que la mayoría de las veces, aunque sea posteriormente, podría escucharlo, pero no tengo el tiempo suficiente como para estar pendiente de estas cuestiones. Yo apunto una cosa que sí el concejal ha estado muy agudo, que es que está muy bien que la gente nos comente las cosas por la calle, que lo planteen en un cafelito, que las redes nos etiqueten, que me parece muy bien. Yo creo que siempre eso es bueno. Pero no debemos olvidar que las administraciones funcionan con procedimientos administrativos que están reglados, que conforme al procedimiento que establece la normativa, y nosotros para iniciar los expedientes normalmente se necesita, entre comillas, a instancia de parte, pues la presentación de una solicitud de la cuestión que sea, que es lo que siempre aconsejamos a cualquier persona que nos eleva a cualquier cuestión. Yo sugeriría que las personas que detecten problemas, que tengan, en fin, cualquier cuestión que de hacernos llegar, que con independencia de otros canales no olviden nunca al oficial y que se presente una instancia en el ayuntamiento, porque al final es donde quedan formalmente las cuestiones. Si yo tuviera que estar ya como alcaldesa a todo lo que me dicen, solo más que en las redes, es que no podría, es decir, habría un momento en que los técnicos del ayuntamiento me dirían, pero bueno, ¿y esto cómo se dan instrucciones y cómo se actúa en un lado cuando tengo aquí una serie de instancias que llevan esperando un tiempo considerable porque voy a actuar la luz de la calle antes? En fin, lo normal, los agravios y las comparaciones. Entonces, por favor, y aprovecho oficiales. Exactamente, para indicarlo. Y lo del aparcamiento, como decía, no he tenido ocasión de escuchar realmente cuál es el debate o la posible polémica que se haya producido en torno a esta reserva, pero es cierto que estando en el mandato anterior, antes de llegar al ayuntamiento, a nuestras responsabilidades municipales, yo era miembro del Consejo de la Escuela de Adultos, lo que llamamos todo la Escuela de Adultos, sí. El Centro de Educación Permanente Siete Villas, y nos trasladaban, estando yo como representante del ayuntamiento, me trasladaban continuamente que se cargue y descarga, porque no estamos quitando un aparcamiento, así que hay que matizar. Es un cargue y descarga que siempre la escuela, en este caso los profesores del Centro de Educación Permanente, nos transmitían que porque no se podía compatibilizar en determinadas horas con el uso de aquellos maestros, profesores que tienen que venir, porque sabemos que el Centro de Educación Permanente Siete Villas no es solo el de Ubrique, sino que cuentan con las localidades de Villaluenga, de Benaocá, Grazalema, y por tanto tienen que, los profesores dan clases en estos también municipios y vienen a determinadas horas a Ubrique. Entonces, muchas veces tenían la problemática de que cuando venían a Ubrique, pues llegaban con la hora justa porque terminan una hora concreta y tienes que llegar a otra, ¿no? Y el tiempo de búsqueda de aparcamiento. Ahí el equipo de gobierno anterior estuvo valorando si habilitar la apertura de los aparcamientos del Francisco Fatou, puede compatibilizarlo, si compatibilizar carga y descarga. Y mira, nosotros creemos que es un mal menor. Es decir, hablando de que no estamos quitando ningún aparcamiento, sino que es un carga y descarga en una hora limitada, pues la concejala, en este caso de Educación y de Policía, que además es la representante del ayuntamiento en el Consejo Ahora Escolar, pues se lo plantearon de nuevo, lo estuvo viendo y ella lo estaba viendo con los responsables y al final pues se ha quedado en esa respuesta. El debate era, digo, por si sí. Me interesa, el debate era, por si que tuve oportunidad de escucharlo, por el agravio comparativo sobre todo, ¿no? ¿Por qué profesores y no alumnos? ¿Por qué profesores y no invitados que vienen, por ejemplo, a esta casa o a este mismo edificio que tienen algún tipo de discapacidad y que encuentran muchísimos problemas también a la hora de poder encontrar un aparcamiento como todos los ciudadanos? Ese era el fondo. Pero no podemos mezclar chivos con cabras, y yo soy así de clara. Es decir, Ubrique vivimos, los ubriqueños, y todos tenemos nuestros problemas de aparcamiento y de desplazarnos a los sitios a los que vamos, eso es obvio. En esta ocasión no se puede tampoco hablar de minusválidos, es decir, si hablamos de personas con discapacidad, y hay que hacer una. Nosotros estamos intentando de cubrir toda la zona de Ubrique para que cualquier persona con discapacidad pueda aparcar el tiempo que necesite para hacer las cuestiones que sea. Si en esta zona hubiera una demanda en ese sentido, se atendería, pero no digamos que estamos por ello desfavoreciendo a los discapacitados, porque entonces que entramos en valoraciones un poco mal interpretadas por mí, así lo entiendo yo, cada uno tendrá su opinión, pero así lo entiendo yo. Y no se trata de los alumnos a alumnas, vuelvo a repetir, yo creo que me ha venido bien escuchar la pregunta para explicar el detalle, y es una cuestión de horarios que luego tienen su incidencia en el tiempo que se tarda en aparcar o no. Personas que no pueden venir antes a la búsqueda de aparcamiento porque vienen de otros centros educativos en otros municipios, y el tiempo de retraso lo padecen los alumnos y alumnas del Centro de Educación Permanente, no lo padece el tiempo que tenga uno para las gestiones con carácter particular o para su trabajo, que todo lo que tenemos que hacer, bueno, que hacemos todo, ¿no? Y no con bastante tiempo para poder aparcar previamente. Así que solo por lo menos aportar el porqué. Ya cada uno entenderá pues si le gusta o no le gusta, comparte o no comparte, pero por lo menos que se supiera que atiende esta demanda. ¿Vale? No sé si otra pregunta más en torno no me ha dado a... tiempo, ya en el tiempo que transcurrió, de dónde ha aparcado hasta aquí, no sé. Vale. A ver, yo, si quieres... Claro, de la romería, mira, que también estaba yo escuchando. La romería le hemos estado dando mucha vuelta. El concejal tenía determinadas cuestiones muy claras y lo hemos compartido. Yo entiendo que hay asociaciones, pues no particularizar ninguna, pero aunque todos sabemos prácticamente que las que asisten a la romería son las que al final le dan contenido a la romería. Pero hay que decir que para cambiar costumbres, entre comillas, costumbres y lo entre comillas, porque yo no soy una defensora de mantener la costumbre por mantenerla. No, yo creo que siempre tiene un valor de identidad, un valor de nuestros antepasados, de nuestra historia, que hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar cualquier cambio, pero no significa que eso lo justifique en no poder mover nada. Pero es cierto que el año pasado tuvimos la experiencia de que se cambió la romería al sábado, porque hubo, en fin, un mes de equipo de gobierno que estaba, con las demandas de los colectivos, pues entendió lo oportuno. Yo estuve en esa romería también, es decir que, y no hubo gente el sábado. Y yo vuelvo a repetir, cuando se organizan actos, tú tienes que darle a la gente la posibilidad de ir. Otra cosa es que libremente uno quiera o no quiera ir. Otra cuestión es que yo, un domingo, a mí no me gusta porque el lunes tengo que trabajar y no me permite un descanso que yo necesitaría. Esas son cuestiones particulares. Nosotros tenemos que intentar darle la oportunidad a la mayoría de ubriqueños y ubriqueñas. Y hay mucha gente que trabaja el sábado. Y eso lo sabemos todos. Que al final esa gente que trabaja no vaya a la romería. Mira, no lo sé. Pero no podrán decir que el ayuntamiento está impidiendo que vaya. Es porque por decisión propia y particular les guste o puedan o no asistir, pues harán lo que entiendan. Entonces nosotros el cambio de un domingo a un sábado no lo vemos, creemos que está garantizado, que garantiza la mayor participación posible, y esto yo sí pediría que creo que el concejal ha tenido desde luego reuniones muchas para poder, bueno, o las que haya tenido que por su parte, para explicarlo, los argumentos. Y bueno, yo no sé, que anticipen la llegada a la romería, que empieza temprano, que es un día completo, que no creo que tenga que haber un día... Lo hemos tenido siempre, un día después de la romería de fiesta, y eso ha garantizado a más gente, ¿no? Ha garantizado a la misma. Entonces yo no creo que en términos generales al final sea una decisión que ni vamos a abarrotar la romería ni vamos a dejarla vacía. Pero sí pediría que seamos también solidarios y un poco empaticemos con lo que decimos, ¿no? Que simplemente los domingos no porque por otro motivo, más que todo el mundo debe tener la oportunidad de poder ir. Es lo que hemos defendido. Y a partir de ahí, todo lo que podamos aportar para darle, como decimos, contenido, para colaborar con los colectivos más implicados, pues de parte del ayuntamiento y concretamente del concejal, no, vamos, está ahí puesto. Vale. Vamos con otras preguntas que no hemos formulado y que están relacionadas con el ámbito de mantenimiento urbano y demás, y las formulamos en este caso. Un oyente dice, me gustaría que limpiara la cuestecilla de los pinitos al Calvario, dice que hay mucha hierba y es peligroso subir por riesgo de caída, y además dice que se han visto algunas ratas, así que bueno, pues exige una mejor limpieza, sobre todo en la parte de la vegetación, ¿no?, en este entorno en particular. Pues mira, agradezco también el apunte que hace este oyente. Nosotros estamos con el problema ya, que a partir ahora de mayo ya no se puede lo que es la quema de residuos vegetal y la limpieza de todo lo que es el corte de maleza, etcétera, se complica un poco en la gestión. Pero viendo que los planes extraordinarios que estamos pendientes por parte del ayuntamiento y que se resuelva por la Junta de Andalucía y podamos ir de una vez por todas las contrataciones, estamos haciendo por parte de, en este caso, de la Delegación de Medio Ambiente, del concejal, una relación de rincones, de sitios que habitualmente con los medios ordinarios no podemos atender, y queremos reforzar estas actuaciones cuando podamos contratar personal e incorporarlos a estos servicios. Y desde luego le voy a pasar esta zona también al concejal para que la tenga en consideración. Vale. Otro oyente quiere saber qué pasa con los coches de la zona de la calle del Salto a la Mora. Dice que coches aparcados que ya tienen más de un mes y que tienen la ITV cumplida. Pues no sé si habrá denunciado, lo he explicado creo que varias veces en estos micrófonos, que los coches que muchas veces nos parecen abandonados en la vía pública, pues hay un procedimiento muy garantista para los propietarios, no es fácil de intervenir ni de retirar, y lo que sí pediría que si se tiene detectado pues cualquier vehículo que nos llame la atención, que lo ponga en conocimiento. Según el caso podremos o no actuar. El que no se tenga la revisión no es una condición por la que no puedas tener tu coche aparcado en tu puerta. no te inmoviliza el coche, no significa que no pueda estar en la vía pública, lo que no podrá es circular con él. Y más de un mes tampoco es un periodo, no sé si es muy largo o no, no entiendo. No hay, no recuerdo bien los requisitos, pero son varios y no son fáciles tampoco muchas veces de interpretar, que no es que digas tú, porque ojalá fueran por periodo y eso nos facilitaría a la administración muchísimo, pero lo revisaré e intentaré dar cuenta en el próximo programa. Vale, otro oyente dice que por detrás de la avenida Parlamentario hay una calle peatonal, esa calle, dice la barrendera, barre todos los días. Pero mi pregunta es, hay jardines a ambos lados y se encuentran llenos de latas de cerveza, bolsas de chuche. Todo esto está a ambos lados de la calle y dice que eso no se limpia. Bueno, pues daremos instrucciones para ver si no se limpia. Y puede ser que se limpie y las mismas personas que van allí, todas las tardes, el buen tiempo, a beberse su lata de refresco o de lo que sea, yo, como siempre, hay que intentarlo. Rogaría que todas las personas que vayamos a sitios públicos con basura, en definitiva, con residuos que vamos a generar después de su consumo, yo preferiría que me dijeran no hay papelera y, por tanto, el ayuntamiento debe de ponerla para facilitar lo que él vertía y la basura, pero que seamos un poquito más cívicos. Vale, más preguntas que se plantean por parte de nuestros oyentes en torno a precisamente el ámbito de la gestión municipal. Me gustaría saber, ¿cuándo se van a empezar las obras de la plaza que hay enfrente del Colegio Ramón Crosa? Dice que es una pena tener esa plaza abandonada. Pues sí, es una pena. Compartimos con ella totalmente, con esta persona, su valoración. Por eso la hemos incluido en los planes provinciales del 2016. Y se ha remitido ahora el proyecto a la Diputación con el trámite administrativo que tiene. Tenemos que explicar que la calle Pinito, que se está ejecutando ahora, que se va a ejecutar, son planes provinciales del año pasado, del 2015, es decir, que pudiera pasar que esta obra se comience el año que viene, porque son planes que se presentan en una anualidad, que luego la ejecución no coincide con ese año natural, pero que luego sí este equipo de gobierno ha compartido con esta persona, que es una plaza y un espacio desaprovechado en unas condiciones que además está generando problemas a los aparcamientos que están debajo de ella y que vamos a actuar. Ya está mandado el proyecto, cuando se nos autorice y se nos apruebe y se nos dé los tiempos oportunos. 1:05, vamos a cerrar los teléfonos y, por tanto, la petición de preguntas que puedan llegar en estos momentos a través de las diferentes líneas que ponemos a su disposición, entre ellas también el WhatsApp. Cerramos aquí, porque van a seguir llegando, yo sé que van a seguir formulando las preguntas, pero en este momento ya 1:05 cerramos, ¿no?, el recibimiento de las mismas, porque, bueno, acabo de actualizar y son un buen número de preguntas las que hay aquí acumuladas. La zona del río, del Puente Añón hacia el Puente de los Callejones, dice que hay mucha rata y que sí, lo pueden limpiar. Aquello, lo que es limpio, me parece a mí recordar que casi limpio está, se limpió no hace mucho, otra cosa, y paso por allí con cierta frecuencia, no recuerdo, no es una zona que me haya llamado la atención por limpieza. Otra cosa es que las ratas, también lo decimos, por favor, una instancia al ayuntamiento, una llamada, que en este caso este servicio, a través de una llamada al ayuntamiento se toma nota, yo de todas formas lo pasaré lo que es el parte y veremos que se intervenga si hay desde luego ratas por allí. Claro. Una propuesta para el concejal de Cultura, no entiendo muy bien, dice, ¿por qué para las fiestas no pone unas pancartas en cada barriada anunciando así su fiesta y de esa manera los turistas lo van a tener más fácil para identificarla? No entiendo muy bien el sentido de la pregunta y no sé si se entiende. No se le agradece la sugerencia. Y veremos más o menos de cara a próximas cruces de mayo. Vale, lo de las casas de la calle Nacimiento, que una pregunta que se le anteriormente, el oyente vuelve a insistir, dice que es un problema serio, más serio de lo que parece, dice de vez en cuando se cae en trozo y vaticina, esperemos que no le caiga a ninguna persona, y tiene el tejado, dice, totalmente caído. Sí, pero yo tengo que aprovechar estas preguntas para, como digo, al menos para intentarlo. Es un problema, pero es un problema indirecto de este ayuntamiento. Las casas son propiedad de alguien. Cuando se hace la declaración de ruina por parte de los servicios técnicos, que eso sí es verdad, se le obliga al propietario al derrumbe de la vivienda, que puede, que ocasiona peligro e inseguridad para sus vecinos y vecinas, y muchas veces nos encontramos que esa tramitación tampoco es una tramitación rápida, porque el ayuntamiento, cuando insta a la propiedad a que intervenga, actúe muchas veces porque entienden que no, porque son varias propietarios, no se ponen de acuerdo en las derramas o porque no tienen recursos económicos por múltiples cuestiones, no intervienen, y entonces el ayuntamiento actúa de manera subsidiaria si hay un claro riesgo y peligro que en la calle Nacimiento el concejal de urbanismo está especialmente digamos preocupado y está ocupado hablando y viendo para ver cómo podemos hacer que evitar el posible peligro que se ve en esa calle. Pero que el tiempo que transcurre entre lo que tú notificas al particular y cuando el ayuntamiento puede intervenir, sí, tenemos dinero, porque los propietarios no intervienen porque tienen recursos económicos, no significa que este ayuntamiento tenga recursos económicos para tirar la casa, y entonces ahí es donde viene el problema. Siempre, y lo tengo que decir así, la responsabilidad es de la propiedad. Es decir, ahora, cuando nosotros tenemos la disponibilidad económica de poder intervenir, y en estos presupuestos iban varias ejecuciones en ese sentido, por también la calle Nacimiento, lo que hacemos es, asumir, ¿no?, esa acción subsidiaria y evitar peligro. El concejal de urbanismo, y a ver si en el próximo programa puede acompañarme, porque yo creo que va a tener algunos temas de relieve importante, estaba viendo lo de la calle Nacimiento concretamente, porque son varias viviendas. Hemos podido, también aprovecho para informar rápidamente, hemos podido adquirir hacer una permuta de una de las que estaba allí por una que tenía la empresa municipal, porque en esa vivía incluso su propietaria, vivía dentro, con lo cual se añadía no solo el riesgo para los caminantes, sino que ella vivía en esa vivienda, y hemos la forma de poder evitar el riesgo más inminente era quitándola al menos de allí. Y bueno, seguiremos intentando de actuar, de intervenir, y hay varias viviendas en Ubrique que están en una situación muy peligrosa. Uh-huh. Vale, otro oyente dice: hola, me gustaría saber cuándo van a pasar a ver en la calle Jazmín el problema de vegetación que hay por debajo del caldereto. Dice que hay dunas, árboles, ratas, bicha, y aparte de los atascamientos de los sumideros, de los patios, con la cantidad de forraje que sueltan los árboles y el consiguiente peligro de incendio sin poder entrar los bomberos. Dice, siempre limpian las mismas zonas verde y esta zona nunca ha sido limpiada. Bueno, pues nos preocuparemos de transmitir esta inquietud. Yo no he visto ningún escrito de solicitud de esta zona en el ayuntamiento, por lo cual reitero que nos dirijamos a lo que son los servicios técnicos por los cauces oficiales, y le diré al concejal para que valore si se puede intervenir en algún momento. Uh-huh. La pregunta sobre el deterioro del puente se refería al puente del Realejo, es el que comentábamos antes. Yo me he extrañado, lo he escuchado, y me sorprendió que dijeran que en la Avenida de Diputación, porque también es una zona que frecuento y no había visto yo ninguna higuera por allí para poder hacer daño, y supuse que era el puente Realejo. Me añado a su preocupación y decirle que desde luego estamos haciendo gestiones y esperemos que den sus frutos pronto para evitar cualquier peligro de caída de este magnífico patrimonio etnográfico de Ubrique, ¿no? Vale. Más preguntas, dice, a ver si me podéis decir si el aparcamiento que hay en la puerta de Nácer, que está en amarillo en carga y descarga, porque enfrente tiene uno con un disco dispuesto y este no, y si aparca y que te pueden multar, si no es que lo quiten de color amarillo. Y si hay otro aparcamiento. Es que está escrito de esa manera que se escribe los WhatsApp y es un poquito complicado para dar lectura. Yo no sé si la ha entendido la pregunta. Bueno, total, me quedo por lo menos que hay una zona amarilla, ¿no? Creo que está diciendo que hay una zona de prohibido aparcar y reservado, que está en la señal, sí. Y otra enfrente que está en zona amarilla, está pintado en amarillo, y que si no está en amarillo no sirve, que lo quitemos, ¿no? Sí. Menos creo haber entendido. Decirle que la concejala de tráfico sí está viendo una pintura especial que hay para eliminar los residuos de zonas amarillas que se pintaron en un momento y que ahora no están en uso, y esperamos poder resolver esa confusión, que es verdad que nos facilita a los conductores facilitar, ¿no?, lo que está prohibido, dónde está prohibido aparcar y dónde no. Vale, otra pregunta sobre tráfico en la subida desde Los Pinos hacia el carril, es decir, por el caldereto. Se producen diariamente un tapón de vehículos que propicia que haya que estar continuamente dando marcha atrás por esas calles tan estrechas. Así que lo que se podría hacer es poner esas calles en una sola dirección, o de subida o de bajada, porque dice que es un suplicio diario dando marcha atrás. Yo, sabemos todo, bueno, y la persona que nos hace la sugerencia mejor que nosotros. Me imagino que el sentido será para donde él va, no hacia donde se encuentran los problemas de los que suben o se cruzan. Es un problema importante porque ahí, para cambiarlo y dejarlo en un único sentido, hay que generar un circuito muy largo. Entonces vas a hacer que la gente tenga que coger una distancia considerable para llegar al mismo punto. No obstante, nosotros estamos, la concejala de nuevo de tráfico está muy volcada en eso, en detectar puntos de incidencia para ver luego con la policía si somos capaces de mejorar tráfico, como nos pasó con lo del accidente de la avenida de Corte y comentamos en estos micrófonos, de ver algún tipo de salida en caso de que te obstaculice la avenida de Corte, pueda la gente de, en este caso, de la dirección polígono a Ubrique llegar, ¿no? Pues está valorando ciertas cuestiones y le hablaré de este punto, pero es casi imposible, diría yo, porque haría un recorrido de alternativas muy largo, muy largo. Pues más tráfico. Ahora una propuesta. Un oyente quiere plantear a la alcaldesa la posibilidad de habilitar los carga y descarga para que se pudiese aparcar de 2 a 3. Dice, de esta manera los petaqueros tendrían más tiempo para comer, ya que se pierde mucho tiempo en buscar los escasos aparcamientos que hay. Es una sugerencia que llega. Pues se está haciendo también la revisión de los carga y descarga y de sus horarios. Creo que lo he dicho aquí. Es que es verdad que son trabajos. Se está intentando entrar toda la cuestión de tráfico en todo, incluido eso, como he dicho, los vados, lo de las zonas amarillas. Y es verdad que a lo mejor no vamos al ritmo deseado, pero sí se estaba viendo por parte también de la concejala todos los carga y descarga, ve los horarios que los comercios a los que sirve utilizan y poder facilitar al máximo que en el tiempo libre y razonable se destine al uso particular de todos los ubriqueños y ubriqueñas, con lo cual lo tendré en consideración. Claro. Bueno, pues ahí queda esa pregunta, que además era la última que teníamos acumulada desde que cerramos los teléfonos. Aquí nos vamos a quedar 1:15 en cuanto al tema de las preguntas. Yo no sé si Isabel Gómez, que se acaba de incorporar hace un ratito, ¿no?, para resolver las dudas de los ubriqueños, quiere comunicar alguna cuestión dentro del plano informativo, y si no, pues agradecemos, ¿no?, el que nos haya atendido en esta recta final de la Cosa de Todos. No, gracias a vosotros. Además, que he entrado, digo, no me esperaba, y me alegra haber podido llegar en estos últimos minutos. Yo sí quisiera decir, primero una cosa, que me acaba de comunicar, y no he hablado con él, de la escudería Ubrique, su presidente, que esta tarde, espérate, voy a leer exactamente el mensaje. Mañana a las 6 de la tarde salimos por Teledeporte, ¿vale? Entonces, el reportaje sobre la... es que lo he encendido para que me estaban mandando la cabecera también del programa de Teledeporte. Sí. Mañana a las 6, así que tendremos oportunidad. De todas formas, ya cuando lo estuvimos viendo, vamos a poner en las redes todos los enlaces, porque el que no pueda verlo mañana por la tarde a las 6, pues podrá tenerlo en las redes, lo pondremos en la página del ayuntamiento y también me imagino que la de la radio. Eso es una noticia que es una alegría. La verdad que es la primera vez que nos van a dar un espacio considerable en un programa de ámbito nacional, con lo cual refuerza todo lo que supone esta prueba de automovilismo en montaña, y creemos que va a reforzar la imagen de Ubrique, no solo la prueba, sino también la promoción local. Así que felicitar a la escudería Ubrique por sus gestiones, por sus frutos, y gracias a la colaboración de todos, porque al fin y al cabo son cuestiones que la suma también de los ubriqueños individualmente, el granito y la suma a estas organizaciones, lo que hace que sea el éxito de todo un pueblo, ¿no? Y luego también, pues, informar que fue al pleno del martes, perdón, lo que es la aprobación, la adhesión del ayuntamiento al segundo plan de empleo de la Diputación Provincial. Yo creo que es un hecho muy destacable, porque es el segundo plan que tenemos dirigido a los ayuntamientos menores de 20.000 por la Diputación en los 11 meses de gobierno provincial, y que no hubo, al menos en 4 años, ningún plan de empleo. Entonces, a Ubrique le va a corresponder más o menos la misma cuantía que el año pasado, que en esta edición pasada. Tenemos en torno a los 181.000 de euros, y de los cuales, pues, hay una parte, un 15% ampliable hasta un 20% en materiales, y lo demás para mano de obra. Requisito, que es lo que yo quería informar a la gente, pues básicamente son contratos en los que la Diputación, igual que en el programa anterior, que fue con el que intervenimos en la barriada de las Casas Nuevas, en las viviendas municipales, 18 de julio, Y luego los contratos eran de duración de 2 meses y en esta ocasión la Diputación y su presidenta, que ha estado muy sensible a todas las demandas de los ayuntamientos para mejorar este primer plan de empleo que tuvimos, nos van a dar una horquilla de un mes menos o un mes más, es decir, los contratos van a oscilar de 1 a 3 meses, el mínimo y el máximo, ¿vale? Para dar cierto dinamismo a estos contratos que se pueden ejecutar hasta el 31 de diciembre, desde junio que se prevé que ya podamos, porque ahora en 10 días tenemos que remitir las actuaciones que vamos a hacer con este plan, y ya ejecutarlo, como digo, hasta el 31 de diciembre. Y luego, dato importante, Ubrique además fue en eso muy, estuvimos defendiendo con insistencia que los ayuntamientos que tuvieran bolsas municipales pudieran acudir a la bolsa como sistema de contratación siempre que la categoría que tú vayas a someter al principio al SAE, pues la tengas tú dentro de tu bolsa municipal y siempre y cuando las personas que están inscritas en esta bolsa cumplan los requisitos que te establece el propio plan. Que es verdad que viene una serie de requisitos, no haber trabajado más de un mes en el último año, en fin, tiene una serie de condiciones y de requisitos de acceso, pues la Diputación ha dicho que va a permitir que los ayuntamientos utilicemos esas bolsas municipales siempre y cuando cumplan los requisitos en las categorías que tengamos sometidas a bolsa, ¿vale? Entonces, como ya nosotros preveemos que en torno a las 2 semanas y media, las 3 semanas como mucho, estamos recogiendo ya las solicitudes para la nueva bolsa, nos vamos a plantar en más o menos en junio el poder tener toda la recogida de datos y estamos trabajando en un programa informático para intentar acelerar al máximo lo que es la emisión de los listados con la baremación, que de ahí va a depender el tiempo que tardemos en tener los listados a exposición pública, pero esperamos, vamos a intentar aguantar un poco para ver si en un tiempo razonable de verano podamos tener estos listados ya en publicación y podamos contratar a la gente de ahí, al menos los puestos no cualificados, que son los que se someten a bolsa del ayuntamiento. Vale, dos cosas. Esto significa que los ciudadanos ubriqueños que nos estén escuchando en este momento y lo requieran, cumplen los requisitos y demás, lo lógico es que estuvieran o solicitaran, ¿no?, formar parte de esa bolsa de trabajo. Yo, solo una cuestión, quitando el de inclusión social, el programa de la Junta de Andalucía, que además se pone cuñas abiertas a la gente que tienen que solicitarlo, todos los programas de empleo tú no tienes que hacer nada, salvo, como digo yo a todo el mundo, lo que tienes que tener siempre al día a día, con independencia de que haya un plan de empleo o no, que es tu alta como demandante de empleo, sellar siempre y que no se te pase, no se te olvide, para no perder la antigüedad, que te corresponda. Y luego en el ámbito municipal está, en este caso cuando abramos la bolsa, sí, pues la inscripción en la bolsa para poder optar a un puesto del ayuntamiento o en este caso al plan de la Diputación que nos va a permitir poder contratar a gente de aquí. Uh-huh. O sea, que a lo mejor hay gente que no esté inscrita en la bolsa, pero si esté registrada, claro, en el SAE, puede acceder a ese puesto de trabajo a través de este plan, ¿no? De las dos maneras, ¿o no? No. Es la duda. Sí, no, explico. No, es que lo he avanzado de una manera que es verdad que puede, porque hasta que no lo concretemos no vamos a saber de lo que hablamos. Yo lo que he querido explicarle, que en este primer programa, ¿vale?, sí, entraron 49 personas, sí, para lo de las viviendas. ¿Qué ocurre? Que había oficiales, había peones, había alicatadores, había electricistas, había fontaneros. Entonces, los peones, por ejemplo, que había un número considerable, el plan no nos permitía coger el listado ahora mismo que tenemos en el ayuntamiento del listado de demandantes de empleo municipal. Vale. Entonces nosotros le dijimos a la Diputación, déjenos que en los puestos que tengamos dentro de las bolsas municipales podamos contratar. Diputación nos va a dejar, ¿vale?, hacerlo. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos, como estaba comentando, 10 días para presentar las actuaciones que el ayuntamiento va a acometer con estos 181.000 euros. Cuando digamos, pues imagínate, arreglos de calle, tantas personas. Cuando lo tengamos determinado, nosotros le vamos hacia la Diputación. Y ahora los peones, sea de esta actuación, de las distintas actuaciones del Ayuntamiento de Ubrique, se van a contratar por la bolsa. Y entonces vamos ahí a la bolsa. La gente no se inscribe en ningún sitio en especial para este plan. Como digo, solo tienen que estar haciendo el demandante de empleo de Ubrique, que viene mucha gente a mi despacho y especialmente a la de Consejería de Hacienda, tienen que tener, para mi punto de vista, que le podamos indicar 3 cosas. Tú tienes que estar como demandante de empleo en el SAE para cualquier oferta del ayuntamiento, de una empresa privada o de lo que sea. Claro. Con lo cual, eso lo tienes que tener y no perder tu antigüedad. Inscrito, ahora mismo la bolsa de empleo no, porque está cerrada. Cuando abramos el plazo, inscribirte como solicitante de la bolsa del ayuntamiento. Y luego, como le digo yo, el Cruz de Empleo y el Andalucía Orienta, que son servicios complementarios que te permiten, en caso de que la mediación entre ofertas de empresa, que muchas veces en vez de al SAE van al Cruz de Empleo o a la Orienta, pues podamos cazar la demanda de estas empresas con los demandantes. Entonces, yo siempre le doy el consejo, eso lo tiene que, cualquier persona que quiera encontrar trabajo, desde el punto de vista de la administración, esas tres cosas las tiene que tener siempre al día. Y ya luego, cuando vienen planes extraordinarios, pues muchos de ellos, la mayoría son a través de ofertas genéricas al SAE, pero si tú ya estás inscrito en tu y tienes actualizado tu currículum y tu demanda y tal, pues no tienes que hacer nada, salvo que te llamen como posible, la selección de la plaza, ¿no? Uh-huh. Y si estás se puede tirar de la bolsa, pues como ya está apuntada la bolsa, pues te llegará o no te llegará en función del número que estés en ese listado. Vale, yo creo que ha quedado claro. Eso por un lado, parte de la contratación. Actuaciones que se vayan a emprender, nos decía que todavía no se conocen, ¿no? Exactamente, lo que estamos trabajando, le hemos dicho a los grupos municipales también en el pleno, le decíamos que en cuanto tengamos cerradas las actuaciones se las vamos a dar a conocer a ellos y ya las daremos también a conocer, por supuesto, a la gente de URIC. Pues es el segundo plan de empleo local, dotado con 181.000 euros, que llega por parte de la Diputación Provincial, ¿no?, a beneficio de nuestro municipio. Así es. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo a Isabel Gómez la presencia. Bueno, también, y termino, una cosa, como venía ya del Consejo de Administración de Básica y estamos todavía pendientes, mira, en las instalaciones nuevas de la empresa en Ubrique, que van por debajo de la gasolinera BP, en la parcela colindante, pues estábamos cerrando, porque la empresa hizo un borrador básica de pliego para adjudicar la redacción de proyecto, no porque está hecha por parte del ayuntamiento, sino la ejecución de la obra. Cuando nos pasó al ayuntamiento este borrador de pliego, pues el ayuntamiento, los servicios técnicos y jurídicos han estado apuntando ciertas modificaciones, que por eso se ha venido retrasando, y ya esta mañana en el Consejo de Administración se ha visto el grueso de los pliegos, que se le ha dado el visto bueno, y ahora, pero a expensa de que hay, por parte también de los servicios jurídicos del ayuntamiento, había dos o tres cuestiones de lo que es el sistema de selección para la adjudicación, menores, que no son mayores, y esperamos el martes como muy tarde tenerlo ya definitivamente cerrado, y calculo, y esto es arriesgado, pero ya me da igual, si vengo dentro de dos semanas y no cumplió, explicaré por qué no se ha cumplido, ¿no? Pero en torno a los 15 o 20 días estaremos sacando a licitación ya la obra. Uh-huh. Con lo que es la mejora de este servicio y desde luego patrimonio de los ubriqueños y ubriqueñas. Vale, pues ahí queda también esa novedad, ¿no?, en la que se está trabajando por parte de Básica. Ahora sí, nos vamos a quedar aquí agradeciendo, como decíamos, a Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ha intervenido en esa primera parte de Cosa de Todo, informando precisamente de todas las cuestiones relacionadas con el ámbito cultural de nuestro municipio, importante por la proximidad de fiestas próximas como la celebración de las Cruces de Mayo y la Romería de San Isidro Labrado. Muchas gracias a los dos por estar aquí hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.